Biohazard, 5 blocks to the subway. A 5 bloques, 5 manzanas del metro. Ahí encontrarás la muerte. Sino el arte del amor y el dolor combinados en el abismo de los tiempos. Soñad conmigo, vertiginosas. Soñad con las guitarras, con el rock. Por cierto, si te encuentras un disco de Take That por ahí, en algún guateque miserable de esos, con alguna niñita lloriqueando por el guapete de turno, ¡destroza! ¡Destroza esa mierda de disco compacto! Son unos auténticos mariconazos. En fin, tú sabes a lo que me refiero. ¡Conter! ¡Conter! ¡Es la fecha del asesinato! ¡La fecha de la muerte! Killer Day. Vértigo, me gustaría dar una queja a los de la revista Fotograma, que una vez han publicado que la banda sonora del Cuervo, que era una mierda. Y quisiera decirles que si no les gusta esa música, pues que se vayan a topar por culo y se caigan la boca. Ay, sí, por favor, ¿me podrías poner la canción del Día de la Bestia, de Discum 2? Gracias. Muy bien, Vertiginosa, muy bien. Ya sabes, Vertiginosos, si queréis desahogaros, contad lo que queráis, tenéis un contestador automático del programa Vértigo de Cadena 40. Llamad al 532-4532, 532-4532, Prefucio 91, si llamas fuera de Madrid. Desahógate. Llama al contestador automático de Vértigo. ¿Cómo que no le gusta la banda sonora del Cuervo? ¡Esos tipos son unos mequetrefes! ¿Quién ha escrito esa mierda? ¿Fotogramas? ¿Será gilipollas? Vértigo. ¿Nunca te has sentido como estos cabronazos de Green Day? ¿Nunca te has sentido como lo que cantan en esta canción estos queridísimos cerdos llamados Green Day? Eso de perdidos dentro de uno mismo, perdido dentro de mí mismo. Yo soy mi propio peor enemigo y a la vez mi más cercano enemigo. The next point is very important. About yeah. The name of your Me encanta song. Esta película, Angus. That you called it Jack Names the Planet and not Jack. Y este grupo de macarrones llamados Ash. The center of the universe is planet New Phenip. Ah, se me olvidaba deciros una cosa. Fuck you. Thank you. disfrutando estos momentos horroríficos, terroríficos y sensacionales. Un buen feeling. Vértigo. Cátedra 40. Vértigo. Me encanta. Idóneo para fornicar sin tapujos. Nunca mires con quién fornica. Va a escucharse en Vértigo. Llama al 532-4532. Desahógate, confiésate. ¿Tienes manía a alguien? Acusa al prójimo y acúsate a ti mismo. Quéjate en el contestador automático de Vértigo. Llama al 532-4532. Vomita tus quejas. Vértigo, tu alternativa. Prefijo 91 si llamas fuera de Madrid. Hola, maestro Vértigo. Me gustaría que pusieses la canción del Día de la Bestia. Ah, y también quería decirte que tienes un gran sentido poético y que tu poema, Te Búscame, ha sido el que más me ha gustado. Bueno, gracias y adiós. Llamo para desahogarme de que son todos unos cerdos que me quieren catear. También odio a las zorras de mi clase. Son unas viejas asquerosas. Bueno, ya me despido. No puedo esperar ni un minuto más. Sí, sí. Wait for noches, buenas noches. Soy Rodolfo. Rodolfo quiere vender en este momento cortes de pelo de punkis y también rapados para otros subnormales. Gracias. Cadena 40. Los hermanos químicos, The Chemical Brothers. Vamos a joderla. I could see I'm going blind. pronto, mientras no lleguen los queridos Rage Against the Machine en enero del 96. Tenemos a Korn. Fuck up. The Wild Hearts. Adivina, adivinanza, ¿cómo se titula el nuevo álbum de los corazones salvajes? Wild Hearts. P-H-U-Q. Borrachos perdidos estamos algunos. Ya sabes que se ahoga más gente en los vasos que en los ríos, lagos o mares. Claro que también hay alguno que se ha ahogado en un charco. Sí, ¿qué pasa? Estoy muy bebido, sí, estoy bebido de la vida computadora esta de mierda. Estoy más bien bebido, más no borracho. ¿Y qué? ¡Soy un hombre beodo! ¡Sí, un beodo! Pero para mí un hombre beodo es toda una puerta abierta. Como este pedazo de gordo, esta masa uniforme llamada Ozzy Osbourne. ¡Vértigo! Sing your mind. poquito de señoritas, señoritas, señoritas, Seventh Day Diary. Myself on fire to watch you save me, so I'll save you. Como un pájaro. Menudos pájaros. Ay, si John, mi querido John, levantase la cabeza. Levantaras la cabeza, probablemente te hubieras cagado en la puta. Claro que nadie lo va a decir. Ay, prefiero escuchar las palabras de aquel poeta mexicano Enrique González Martínez. Vienes a mí, te acercas y te anuncias con tan leve rumor que mi reposo no turbas y es un canto milagroso. Cada una de las frases que pronuncias. Vienes a mí, no tiemblas, no vacilas. Y hay, al mirarnos, atracción tan fuerte que lo olvidamos todo, vida y muerte, suspensos en la luz de tus pupilas. Y mi vida penetras y te siento tan cerca de mi propio pensamiento, y hay en la posesión tan honda calma que interrogo al misterio en que me abismo Si somos dos reflejos de un ser mismo, la doble encarnación de una sola alma. ¡Tao! ¡Mi querido Phil Anselmo, Mr. Pantera! ¡Esta es tu nueva banda llamada Tao! Tus pecados. Vobis videbo post mortem. En mi colegio hay un bastardo profesor. Yo solo quería confesar un tremendo odio hacia mi profesor de matemáticas, hacia de sociales, es decir, mataría si ello implicara no tener que volver a ver a los profesores en toda mi vida. Bueno, un saludo para todos. Y no seáis muy buenos, que la vida son 2 días, hay que vivirla. Adiós.